Padrino del desastre, muy cercano a la necesidad, borracho y vagabundo, siempre sabes dónde estás, sigues buscando esa carta de tu escalera emocional. La salud te da de hostias en la cara, tus amigas te dejaron de llamar. La muerte persigue tu sombra como si fueras Peter Pan. Sigues con tu estrategia. Jaque mate es el proyecto de tu plan. Con tu frase abres la mente de cualquiera que te quiera escuchar. La dama se va complaciente si te suspira al pasar. La ciudad se queda estrecha, tus ideas ya no acaban de cuajar. Aún sigue abierta esa brecha de lo que pudo ser y no será. Padrino del desastre. Borracho y vagabundo, siempre sabes dónde estás, padrino del desastre. Aún sigue abierta esa brecha, padrino.